Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. ¿Qué tal, banda resetera? Yo soy Angelus y pues ahora les traigo una nueva emisión de Reset Beat. Esta vez me tocó solo, no pude estar aquí Spartan, no sabemos aún qué le pasó. Hay rumores ahí de que quizás eso ya no juntó lo que tiene que juntar en la esquina en la que se para, entonces pues le está chambeando y deseenle suerte, ¿no? Mándenle su mejor vibra. Y pues bueno, vamos a empezar con la noticia. Y pues, la emisión pasada estuvo algo pesada en cuanto a Final Fantasy, y en esta vamos a empezar precisamente también con una noticia de Final Fantasy, y es que el primer juego de esta franquicia, que salió hace unos cuantos años para iOS y hace poco para Windows Phone, pues resulta que ahora este mismo título, que de hecho es el remake de la versión de PSP, ahora ya está disponible para los dispositivos Android en la Google Play Store. De hecho, más o menos los precios están en $7, entonces pues ya quienes quieran jugar de nuevo el primer Final Fantasy, o quienes no lo han jugado y lo quieran calar, pues vayan a su tienda de Android favorita. Y en la siguiente nota tenemos algo sobre Ouya, esta consola que utilizará el sistema operativo Android y que al parecer tendrá muchos juegos gratuitos, será una consola libre según los planes iniciales. Y pues, ¿qué creen? Se revela su control. El control es un poco curioso, por decirlo menos. Tiene dos sticks análogos, cosa ya casi estándar en esta generación de consolas. La distribución de botones y de palancas es muy parecida a la del Xbox 360, en el sentido que tiene un stick arriba, que es el izquierdo, un stick abajo, que es el derecho. Tiene un pad circular, eso puede sentirse un poco extraño, pero pues habrá que tenerlo en las manos, ¿no? Tiene cuatro botones aparte, que vendrían a reemplazar lo que es triángulo, círculo, cruz y cuadro de PlayStation 3 o sus equivalentes en las otras consolas. En este caso están identificados por colores, color naranja, verde, azul y rojo. Parece que también tiene un botón, digamos, de menú. Lo curioso llega cuando en realidad no sabemos si va a tener triggers. Al menos en las fotos del control nos puede apreciar si tiene triggers o no. Esto ya sería pues cosa de ver si sueltan más información. Tampoco se sabe si va a traer sensor de movimiento al estilo del Six Axis que tiene el control de PlayStation 3. Quizás no sea ni siquiera necesario, pero pues bueno, es un detalle que no se ha nombrado. En diseño es un poco parecido a lo que originalmente era el primer control del PlayStation 3, quienes recuerdan aquel tipo boomerang plateado, es algo parecido a eso, entonces es igual y digo, son de esos tipos de cosas que tienes que tomar en las manos para poder saber qué tan cómodo o incómodo va a estar, ¿no? Y pues bueno, para los fans de las carreras, de los coches, o ambas, pues llega una noticia sobre Gran Turismo 6. En realidad no se sabe mucho, simplemente que como mucha gente ya sospechaba, pues Gran Turismo 6 está en desarrollo. Y de hecho, el creador Kazunori Yamauchi, pues nos ha dicho que pues sí, se confirma el hecho de que estuvieron trabajando en Gran Turismo 6 desde que terminaron Gran Turismo 5. Digo, esto no es novedad, ya mucha gente suponía que iba a salir un Gran Turismo 6. Lo interesante es que no nos afirma o nos niega el hecho de que es posible que salga para PlayStation 4. Comenta nada al respecto, simplemente dice que pues, podría estar en cualquiera de las dos, como ya había dicho en el 2010. Entonces, pues hasta ahora no hay ni consola, ni fecha, ni nada. Sabemos que se puede tardar muchísimo. Gran Turismo 5 tardó bastantes años en salir. Era un juego que originalmente iba a lanzarse junto con la consola. Terminó saliendo como 5 años después. Entonces, pues, digo, simplemente pues esa info que tenemos de que se está desarrollando, pues habrá que esperar a ver si nos lanzan más noticias. Y para los fans de Okami, que estoy seguro que debe de haber muchos por ahí, pues ahora se nos lanza un nuevo video sobre este juego, este remake que se está haciendo. Bueno, no es tanto un remake, sino un port del juego de Okami para PlayStation 3. Recordar que esto es un port HD. Entonces, pues es lo que se nos muestra en este video, básicamente, una escena en la que, digamos, revives un área y pues se ve cómo brotan las flores, cómo el agua se purifica, cómo las casas se empiezan a limpiar, por así decirlo. Se ve bastante bello. El chiste de este video es más mostrarte cómo se ve en HD que otra cosa, no se nos da fecha, no se sabe nada nuevo, entonces pues simplemente ahí echen un ojo por si quieren ver más o menos qué pueden esperar de este lanzamiento en HD, ¿no? Y bueno, hace unos momentos comentamos sobre Ouya, y ahora vamos a comentar algo relacionado de nuevo con esta consola, y es que se confirma que OnLive, a este servicio para juegos en la nube, que se puede utilizar en la PC o en algún dispositivo, digamos, dedicado de OnLive, pues ahora resulta que este servicio OnLive va a estar disponible en Ouya. No se sabe exactamente cómo será, muy probablemente simplemente será una descarga. Sin embargo, pues bueno, no hay nada concreto todavía. Simplemente pues que los demos van a estar ahí desde el principio. Vas a poder jugar aproximadamente media hora de los juegos si no lo quieres comprar, y ya después decidirás si lo compras o no. Si tal cual como ya es visto en online, bueno, si estás jugando en el demo, hiciste algún avance y lo quieres comprar, si lo compras pues continúas desde donde te quedaste en el demo, ¿no? Y pues bueno, con esto también se confirma que habrá juegos bastante grandes en esta, digamos, consola libre, ¿no? Llamada Ouya. ¿Por qué? Porque podremos tener juegos como Darksiders 2, como la serie de Batman, como quizás Civilization, Hitman, Sonic, todos los juegos que estén disponibles, o al menos casi todos los juegos que estén disponibles en online, estarán disponibles también en Ouya, con lo cual ya se le da un soporte enorme, enorme verdaderamente a esta consola. Desafortunadamente pues depende de la nube, así que pues depende mucho de tu conexión. Sin embargo, es muy bueno saber que se le esté dando tanto apoyo a esta consola. Quizás algunos de ustedes han escuchado sobre un pequeño juego llamado Limbo, cuyo desarrollador es Playdead. Y pues bueno, si no lo han jugado, este es un juego de plataformas bastante curioso, bastante experimental. Y bueno, en algún momento Playdead comentó que pues sí, estaban desarrollando un segundo juego. Sin embargo, nunca dieron fecha ni nada, simplemente lanzaron un arte conceptual y dijeron más o menos cuál iba a ser la historia. Que esto trataba de un niño o de un chavito que intentaba detener a las fuerzas de Smaug que estaban tomando posesión de la Tierra y experimentando con cadáveres humanos. Ya se escucha un poquito spooky desde ahí. Y básicamente Playdead pues simplemente sale y dice, por medio de Arne Jensen, que es el director del juego, que hasta ahora se llama Proyecto 2, que pues básicamente mínimo está a 2 años de salir. No tiene ninguna prisa, ellos están queriendo tomar su tiempo. Lo están desarrollando en base del motor en Unity. Esto para que pues sea más fácil portear el juego entre plataformas, ¿no? Ellos comentan que con Limbo tuvieron ciertos problemas a la hora de portear y tuvieron que usar su propia tecnología para hacerlo, y el usar Unity pues los va a ayudar a hacer este proceso más rápido para que más gente pueda tener acceso a su siguiente juego, ¿no? Si quieren darse una idea más o menos de qué es lo que esta gente puede crear, que de verdad es algo muy bueno lo que crearon, denle una checada a Limbo, chéquense algún demo, si pueden comprarlo, cómprenlo, está disponible en la PSN, en Xbox Live y también en Steam, en la PC. Entonces pues si le quieren dar una checada, es bastante recomendable. Y llegamos con noticias de Wii U, porque sabemos que siempre que va a salir una consola, siempre es noticia. Entonces, en este caso, el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, respondió ciertas preguntas en su segmento de Q&A que tiene en Nintendo, en la página de Nintendo, sobre todo respecto a su hardware y qué tan bien se compara contra el Xbox 360 y el PlayStation 3. Esta es una de las preguntas pues más comunes que se le hacen, ¿no? Debido a que esta consola se supone que viene a ser como que su respuesta a las consolas ya establecidas. Básicamente lo que él comenta es que, pues bueno, mientras es cierto que existen ya plataformas bastante establecidas y que sus engines usados por las compañías ya están bastante perfeccionados, puesto que ya llevan 6 o 7 años experimentando con estas consolas, pues el Wii U es un hardware nuevo, es una plataforma nueva y que tiene una estructura un poco diferente a las demás. Entonces, apenas los desarrolladores están empezando a jugar con esto, bueno, digamos apenas hace un año, que es muy poco tiempo comparado con lo que llevan las demás consolas. Entonces, pues él comenta que a pesar de que los juegos se ven bien, que se pueden mostrar videos de Assassin's Creed 3 donde se ve muy comparable con las otras versiones, pues digamos estos son como que los primeros juegos con los que va a salir esta consola. Entonces no se puede asegurar que se vaya a ver muy bien o muy mal, pero simplemente si se ve así de bien ahorita, pues que también se podría ver en 3-4 años, ¿no? Ya que los desarrollos le hayan agarrado experiencia al hardware, ¿no? Que siempre es lo importante. Regularmente así pasa en todas las generaciones, los primeros juegos se ven un poco feos, poco a poco se van puliendo. Recordemos algo que pasó con estilo Uncharted 1, tenía muchos errores, pasamos al 2 y se perfecciona, y pasamos al 3 y es algo completamente bello y que te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, pues algo así augura Iwata para su consola y pues solo queda esperar. pues bueno, como última noticia, vengo con algo de Apple, esta compañía que yo estoy seguro de que más de uno conoce. Si no, pues ahí como que chequenle. Y es referente a unas patentes que Apple está registrando, en el que se utilizaría su iPhone y su Apple TV como un set, y el iPhone precisamente se utilizaría como un control virtual o para comunicarse con otros controles. El control virtual sería algo parecido, sería una opción simplemente que vendría dentro del dispositivo, en el que se te permitiría cambiar a esquema de control. Voltearías el iPhone, por así decirlo, lo pondrías en posición horizontal y aparecerían los botones táctiles en la pantalla. De hecho, los botones son muy parecidos a un control de NES, del Nintendo viejito, por así llamarlo. Tal cual trae una cruz, un D-pad, trae dos botones, Select Start y botón 1 y 2, que vendrían a ser como el botón A y el botón B. Esto se utilizaría para jugar juegos tipo viejitos, pues tipo Príncipe de Persia, quizás, cosillas así, ¿no? Juegos a lo mejor plataformeros, quizás Mega Man, que está disponible, por ejemplo, para la App Store de Apple. Y bueno, esto sería en cuanto a su control virtual dentro del iPhone. La otra es que dentro de esta misma patente se muestra cómo el iPhone está interactuando con un control de PlayStation 3, con un DualShock 3. Esto al parecer se haría mediante Bluetooth, en este caso. Y pues bueno, hasta aquí no se sabe mucho más en cuanto a esta interactividad entre iPhone y el control de PlayStation 3, o si esto sería para cualquier control que se pudiera conectar por medio de Bluetooth, lo cual lo haría todavía un poquito más interesante, ¿no? Simplemente pues en los dibujos de la patente se muestra un control de PlayStation 3 sin la marca, claro está, pero el diseño igual. Y por último, en este mismo registro de patente se muestra el iPhone interactuando con un Xbox 360. Esto pues ya no es nuevo en realidad, porque ya está anunciado lo que es el proyecto Smart Glass para que Microsoft mostró en el E3, que es pues prácticamente usar tu Xbox 360 con tus dispositivos móviles e interactuar entre todos ellos de alguna manera. Y pues bueno, esto ya se sabía, simplemente se reitera, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que pues bueno, primero que nada cabría aclarar que el hecho de que registren la patente no quiere decir necesariamente que la vayan a usar. No sería la primera patente que se registra de esta compañía o de muchas otras que quedan como olvidadas. Simplemente se registran ahí para que, bueno, pues quede como prueba de que ellos están experimentando con esta tecnología y no se la vayan a robar, ¿no? Entonces, pues bueno, es bastante interesante lo que se muestra. De hecho, es curioso que cuando se muestran esas figuras, que sí les recomiendo que las chequen, pues se muestran varios esquemas. Se muestra un control clásico, se muestra un control personalizado y además una recomendación para desarrollador. Entonces se piensa que quizás era como una plataforma de debug que existe ya en varios dispositivos, sobre todo en juegos independientes, que te permiten como digamos debuguear el juego, estar checando exactamente cómo se están ejecutando las cosas. Ya esto más para la gente que sabe un poco más de esto y que quizás esté pensando en desarrollar su propio videojuego y pues quiera ver más o menos qué es lo que están ejecutando, ¿no? Este tipo de experiencia, por así llamarles. Y pues bueno, eso es referente a esta noticia. Personalmente me parece bastante interesante lo que Apple está queriendo hacer. Obviamente pues el hecho de controlar una consola, pues eso ya se sabía por parte del Xbox 360, y el hecho de conectarla con un control es un poco intrigante. Obviamente esto lo usaría en Apple TV porque se sabe que pues va a poder reproducir juegos y todo, claro, los que existen en la App Store, pero aún así pues está raro que vayan a usar un control de PlayStation 3, porque entonces esto implicaría que vaya a haber juegos mucho más grandes en esta tienda, ¿no? Eso sería lo que más me intrigaría a mí personalmente. No soy muy fan de Apple, yo no soy de alguien que suele comprar sus dispositivos, pero esta patente en realidad me llamó la atención y por eso se las quise compartir. Está bastante intrigante, lo repito, perdón que lo repito tantas veces, pero es que esa es la palabra, ¿no? Y pues bueno, habrá que checar si hacen algo con todas estas patentes. Mínimo sabemos que la parte de Smart Glass se va a utilizar, eso ya estaba anunciadísimo. Lo interesante sería ver todo lo demás, ¿no? Si es que de verdad se va a utilizar y exactamente cómo, ¿no? Y pues bueno, yo con esta última noticia me despido, gente. Gracias por escuchar, gracias por descargarnos, gracias por seguirnos. Ya saben, en redes, pues síganos en Twitter, compártanos en Facebook, ahí estamos, nos pueden buscar. El equipo de Reset cada quien independiente o como conjunto, ahí tenemos la cuenta del staff en sí, y pues bueno, nuestras cuentas individuales también. Gracias de nuevo por escucharnos. Estuvo un poco cortito esta vez, estuve solo, espero que no les moleste. Déjenos sus comentarios, por favor, si hay algo que quieran pues hacernos saber, por favor háganlo, y eso nos va a ayudar mucho a mejorar. Después de todo esto lo hacemos para ustedes, y como dije en la emisión pasada, pues mientras ustedes sigan escuchando, nosotros seguiremos haciendo estas cosas que nos hacen ver ñoños, pero pues es nuestra pasión, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me despido, yo fui, soy y seguiré siendo, espero por mucho tiempo, Ángel Ferrare, nos vemos a la próxima. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.